El Aguacero Diario es auspiciado por SP Logística. Cotizamos tu flete, comunicate a través de nuestro correo splogistica@yahoo.com.ar. Recordá, SP Logística, cotiza tu flete a splogistica@yahoo.com.ar. Saludos a Facundo Correa. Pero muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este sábado aquí en FM La Correntada, haciendo el aguacero a puro chamamé, arrancábamos así. No quería pisarlo porque me parecía un poco desubicado, pero bueno, teníamos que arrancar el programa también, así que nuevamente convidada por el señor Marcos Mono Marcile, que no sabemos dónde está, pero en algún lado está y sabemos que está bien porque nos mandó un mensaje recién, o sea que una prueba de vida, está bien. Pero no sabemos dónde. Así que aquí con el Negro Cejas y con Mauri, que está cebando estos mates. Es por lo único que vine, le digo. Vine para tomar unos mates. Y de paso, bueno, hablo un rato al Pepe. Aquí en el micrófono, qué sé yo. Hasta las 11 de la mañana este día. Hermoso, vamos a decir de esta manera. Me dijo usted recién la temperatura. Pero la hora, ahora, actualmente tenemos casi 15 grados, 14 grados 9, en el solcito se siente un poquito más. Yo me puse guantes para venir en la moto, después me pareció un poco exagerado igual, porque está lindo. Y acá adentro, que te da el sol así medio de costadito, hace un calor, que es increíble acá a orillas del río, ¿viste? Que te dicen, no, bueno, al lado del río hace más frío, bueno, no, acá hace bastante calor. Pero bueno, aquí estamos haciendo el aguacero por La Correntada, la 92.7, la única radio, la primera y única radio comunitaria de San Pedro. Hasta las 11 y monedas vamos a estar aquí. Nos pueden escuchar, por supuesto, sintonizando el 92.7 o también a través de la página que tiene la radio, que es FM. lacorrentada.org, no, es La Correntada solo, ¿no? lacorrentada.org.ar, así es donde nos pueden ubicar. También pueden comunicarse con nosotros a través de el Facebook, ahí nos encuentran como La Correntada FM 92.7, menos mal que está este papel acá. Y pueden comunicarse, por supuesto, con nosotros a los teléfonos 437-393 y 15-55-55-87. Los voy a ir repitiendo en un ratito nada más para que ahí los que están un poco más lentos puedan anotar. Hay gente que ya sabe, que está del otro lado y ya sabe cuáles son los números. Para nosotros, de este lado, para nosotros, es importante que nos manden mensajes, porque es como, bueno, hay alguien del otro lado, hacemos radio para alguien. Siempre es bueno interactuar con ustedes, así que, por supuesto, esperamos que se hagan escuchar, que se hagan oír en esta mañana de sábado, que nos va a tener repasando muchos temas. Tenemos una seguidilla de notas previstas para hoy. En un fin de semana, además de muchos eventos, muchas cosas para tener en cuenta que empiezan hoy y que van a continuar y extenderse también durante la jornada de mañana. Muchísimas cosas para disfrutar a nivel cultural que vamos a estar repasando. Voy a tratar de no olvidarme de ninguna, así que me voy a ir haciendo un machetito en un ratito nada más, porque hay desde movidas ecológicas, muy importantes sobre todo para nuestro río, y también hay movidas solidarias de todo tipo, hay música. ¿Le gusta el trap a usted, César? Bueno, hoy hay un alta festichola. Bueno, ahí en el paseo público. Así que también otro de los eventos. Esta noche también hay eventos en el Siripo, con una banda muy, muy buena de mujeres, haciendo una alternativa musical que es para no perderse también. Mañana hay eventos solidarios también. Bueno, le digo que no nos alcanza el programa para todo lo que tenemos para hacer, así que vamos a estar aquí hasta las 11 y hasta un ratito más, hasta cuando nos dejen quedarnos. Vamos a estar aquí haciendo el aguacero en este programa de sábado, con mi conducción esta semana. No se equivocaron. Ya nos pasó la vez pasada, ¿se acuerda? Que había gente que le pegaba a la radio creyendo que la radio estaba tomando mal el dial, porque generalmente me ubican un poquito más allá, en la 92.3. Ahora estoy en la 92.7 y gente que dice, como, ¿qué pasó? ¿Se me corrió la radio? No. Así que para aquellos que no gustan mucho de mí, veo que tengo toda una rama de gente que no me quiere mucho, bueno, les recomiendo como que cambie ahora un ratito el dial si quiere, y si no, se queda acá escuchándonos hasta las 11 de la mañana. ¿Vamos a arrancar con música? Esta canción me gusta mucho. Así que me parece genial como para arrancar la mañana. Esto es Déjate Caer, Café Tacuba, en el comienzo del aguacero de sábado. Déjate caer, déjate caer. La tierra es al revés, la sangre es amarilla. Déjate caer. El viento ya no sopla, la boca bien cerrada. Amárrate los pies, piensa en tu madre y déjate caer. Mira el cielo. música del río y la fuerza del surubí. La correntada pasa por vos. Música siempre comienza como oficialmente todos los programas, es que como uno arranca el programa, lo presenta, después va la música y ahí decís, bueno, ahora sí arrancamos con todo. Y le digo que estuve repasando algunos de los títulos como que están circulando en estos momentos en los diarios portales de alcance nacional, los de este lado, digo, porque como uno divide el mundo en una grieta y digo, los de este lado, donde uno más o menos entera algunas cositas, que decís, qué lindo, qué lindas las cosas que están pasando. Les digo que, por suerte, estamos salvados porque ha llegado la nueva ayuda del FMI, llegó un nuevo desembolso, así que ahora ya tenemos 38.900 millones de dólares. Es el monto que alcanzamos con la deuda de lo que le debemos al FMI. Calculen ustedes lo que vamos a estar para pagar esto. Son casi 40.000 millones el crédito stand-by de casi 57.000 millones de dólares, que es lo que teníamos como máximo, digamos. Nos dijeron, bueno, como mucho le vamos a dar 57, ya llegamos a los 40. Y en ese momento se dijo, no. A ver, tenemos estos 57.000 millones disponibles, pero lo vamos a utilizar solo si es necesario. Ya de ese solo si es necesario tuvimos que utilizar 40.000 millones, imagínense cómo estamos. El nuevo desembolso es de 10.800 millones de dólares y bueno, esto va a esto fue posible después de que vino el FMI, revisó lo que estábamos haciendo, nuestra evolución económica, y nos dio más plata. O sea, yo no sé, es como, ¿aprobamos la revisión o la desaprobamos? ¿Cómo sería? Si nos dan más plata es porque dicen, no, la verdad que esta gente, o sea, está para atrás, le tenemos que dar unos pesos más. En realidad es como, nos necesitan, van a aceptar cualquier condición que pongamos, por lo que finalmente el FMI concluyó la tercera revisión, aprobó el préstamo y ahora somos un poquito más pobres todos porque estaremos endeudados un poco, bastante más, con el FMI. Así que bienvenidos, bienvenidas a este nuevo escalón de la pobreza nacional, endeudada a la patria de acá, quién sabe cuánto, gracias al gobierno de Mauricio Macri. Me encantan estas cosas, la verdad, digo, qué buena noticia para arrancar la jornada. Es como la campaña del miedo, decían. Así que, qué sé yo. El otro día hablaba con alguien que me decía, yo sabía que esto iba a pasar, ¿no? Como que uno sabía, como que todo esto, pero no sabía que iba a pasar tanto. Y es verdad, ¿no? Como creo que todos nos quedábamos un poco cortos pensando qué es lo que, bueno, qué es lo que significaba la vuelta de las políticas neoliberales, qué es lo que significaba la vuelta del empresariado al poder, qué significaba estar gobernados por los intereses económicos y no por los intereses sociales. Me parece que todos los, un poco lo veíamos venir, no sabíamos cuánto podía llegar a hacer lo que pasaba y bueno, finalmente acá están las consecuencias. Este es un año clave, obviamente, porque es un año electoral, es un año en el que veremos cómo vota y cómo reacciona el electorado todo esto. Uno ve en la calle y dice, no, es imposible que vuelva a ganar Macri, porque lo nota en los comentarios de todo el mundo, pero después el cuarto oscuro, chicos, chicas, es como un misterio, una cosa que te atrapa ahí adentro y uno saca sus demonios y los vuelca en las urnas. La verdad que es complejo, pero bueno, qué sé yo, ni siquiera las encuestas del que manda hacer el propio gobierno les están dando bien los números, por lo que uno entiende que no hay demasiadas chances de que por lo menos Macri gane las elecciones. Esto no quiere decir que no pueda llegar a pasar, que quizás pueda ganar las elecciones alguien del representante de Cambiemos. Está medio verde ahora ya la posibilidad de que sea María Eugenia Vidal la candidata a presidenta, pero nunca se sabe qué es lo que puede pasar. Y los que están también bastante confundidos es la gente de la presidencia, porque vio que obviamente hay mucha gente que hace prensa en la presidencia de la nación, en los estamentos gubernamentales, y cobra mucha plata. ¿Qué es lo que hace? Entre las cosas que se hacen, mandar el mail a los periodistas que reciben las distintas actividades oficiales a través de sus mails, sus correos electrónicos. En el día de ayer hubo un mail cuyo asunto decía lo siguiente: el presidente Menem encabezó una reunión de gabinete nacional en Olivos. Imagínense usted el escandalete que se armó. Yo creo que esta persona ya debe estar sin trabajo, pobre. Pero después mandaron el mail corregido con fe de ratas diciendo: el presidente Mauricio Macri encabezó una reunión de gabinete nacional. Pero hubo alguien que obviamente cometió ahí el error, qué sé yo, de poner Menem en lugar de Macri. El mail salió para todos los periodistas y las periodistas que reciben estas cadenas de comunicación por parte del gobierno nacional. El error obviamente no pasó desapercibido en ningún lado, ni en los medios ni en las redes sociales, así que en el día de ayer fue como un poco el hazme reír y también el hazme llorar, porque la verdad que uno piensa, ¿y cuánto de similitud hay entre una cosa y la otra, entre Menem y Mauricio Macri? Yo no sé si ya no llega un momento donde no pedimos que vuelva Menem. Qué sé yo, estamos casi al borde de pedirlo. Pero bueno, alguna de las cosas de lo que estuvieron pasando en el día de ayer, donde ayer hubo una marcha a favor de Stornelli, en apoyo a Stornelli, 46 personas fueron. Una cosa de locos, se ve que alguien que las contó, no sé si 46, pero pongámosle que no llegaban a las 50 personas, no llegaban a nada que ver con lo que pasaba, por ejemplo, no sé, me imagino con Nisman, ¿vio? Como en otro momento, donde todos somos Nisman era otra cosa. Hoy el fiscal Carlos Stornelli no tuvo así como mucha adhesión, mucho apoyo de la gente. El fiscal, recordemos, de la causa de los cuadernos, en realidad de la fotocopia de los cuadernos nunca aparecieron, sospechado además de espionaje ilegal, tuvo una convocatoria, así que evidentemente estuvo organizado por algún familiar, algún amigo en el Palacio de los Tribunales, y fueron menos de 50 personas, y entre la gente que estaba allí, los argumentos que se esbozaban a favor del fiscal era que esto, toda la causa estaba armada, que esto es una pajería. Algunas de las respuestas que les dieron a C5N, que estuvo presente en el lugar cubriendo esta convocatoria, que bueno, obviamente no tuvo mucha gente, y terminó el acto cantando el himno nacional argentino, todas las personas que aclaraban que, no están a favor de Macri, digamos, como que se querían medio desligar, pero después decían que en realidad lo que pasaba es que Stornelli no quería presentarse ante el juez porque el juez que estaba allí era un reventado kirchnerista, hijo de... Así que ahí le salió un poco el odio. Y le digo que la gente de C5N fue la única que fue a cubrir. Porque la gente, por ejemplo, TN no fue para ni siquiera reflejar el papelón. Pasaron por ahí en el auto y dijeron, che, no bajemos, ni siquiera armemos el equipo. Así que se fueron. Pero ayer hubo una marcha a favor de Stornelli. Bueno, pobre Stornelli, no le favoreció mucho la convocatoria, pero hubo gente que se juntó para defenderlo. Y el último título que le tiro, así, de nada que ver con nada, me llamó la atención esta cuestión. Leticia Breche se va a sumar a Showmatch. Es como raro ya de por sí, porque Leticia Breche, una actriz que tiene otro perfil, qué sé yo, está medio chapa, pero no como para ir al Bailando, por ejemplo. Y sin embargo anunció que se iba a incorporar al ciclo de Marcelo Tinelli. Lo llamativo no es esta cuestión de la farandulesca, si se quiere, que digna de intrusos, sin desmerecer el programa, digo, pero estábamos repasando cuestiones políticas, pero sí me llamó mucho la atención la explicación que dio Breche de por qué aceptaba sumarse al ciclo de Marcelo Tinelli. Dijo que uno de los motivos por los que aceptó la propuesta de este año es la difícil situación del país. Voy al Bailando este año porque no se puede pagar ni el agua. le llegaron 10 mil pesos en una boleta de AISA, que es quien cobra el agua en la ciudad de Buenos Aires, y dice, bueno, la verdad que necesito plata, así que no siento que sea un programa para mí, pero porque el Bailando es un programa donde la imagen es lo importante y a mí me gusta otra cosa, pero bueno, voy a tratar de compartir con la gente del espectáculo, voy a hacer un show y lo hace por la plata. Así que abiertamente lo confesó, viste que hay un montón que dice, no, porque la propuesta, porque siento que es un lugar para estar cerca de la gente, bla, bla. No, dijo, bueno, la verdad es que tengo que pagar la boleta de la luz, no me alcanza la plata. Así que Leticia Brediche también forma parte de la gente que se ha sumado a la lista de, qué sé yo, no le vamos a decir de pobres, porque obviamente no. Pero veía que todos bajamos como escalones en esta cuestión. Entonces la clase media, media baja, los que éramos pobres ya ni existimos, y así es como que va sucediendo todo. Bueno, algunos de los títulos en esta mañana de sábado aquí en la correntada, estaba tratando de prender el teléfono, que tengo problemas con este teléfono, ¿vio? Tenemos mensajes que están llegando, que los voy a leer en un ratito. Tenemos muchos, ya tenemos una de las invitadas acá también presentes, así que en un ratito vamos a estar metiéndonos en los temas que atañen precisamente y únicamente a San Pedro por estas horas. Pero antes de todo eso, y mientras disfruto este mate que me dio Mauri, que porque ya aparte hablé un montón en un ratito para meter todos los temas que quería meter, vamos a escucharlo a Paulo. Muy bien, el licenciado Paulo Menotti, que va a traernos su columna de historia como cada sábado. Presten atención porque el conocimiento es poder. Así que siempre hay que escuchar cómo son las cosas en la historia. A veces decimos, qué aburrido, porque siempre nos pasa. Pero presten atención porque siempre es importante conocer un poco de qué se trata y más conociendo a alguien que sabe mucho. Hola, gente del Aguacero. Hola, Mono. ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar en la columna de historia de el día del veterano de la guerra de las Malvinas, que pasó o fue conmemorado el martes pasado. En realidad debería ser una advertencia al público, en el sentido de que no soy especialista en este tema y conozco muy muy muy por arriba, y esta advertencia no la hago por cobarde, sino para tener respeto por las personas que se interiorizaron en este tema y se especializaron. Uno de ellos es, por ejemplo, el historiador Federico Lorenz. Sin embargo, sobre las islas hay bastante escrito, o sobre la guerra de las islas hay bastante escrito, y los invito a que recorran las librerías o recorran un poco los espacios de internet. La guerra de Malvinas, como ya sabemos, se inició el 2 de abril de 1982. Me pidieron que haga un comentario en político más allá del social. Con respecto a la política, sabemos que las islas fueron ocupadas por distintos reinos y países: Francia, el Reino de Inglaterra, el Reino de España, y las distintas versiones de la Argentina y por último el Reino Unido. Cuando se estaba formando la Argentina, las Malvinas habían sido heredadas de la época de la colonia. De hecho, hay un historiador que se llama Darío Barriera que está analizando, por ejemplo, encontró los archivos de un carnicero que se encargaba de enviar un barco con carne salada anual o dos barcos hacia las islas. Y cuando en 1833, durante la época del rosismo, se perdieron las islas, quedó muy afectado. Las islas se perdieron en 1833 principalmente porque la Argentina estaba en un momento de disputas internas entre unitarios y federales y no tenía los medios para contenerlo. ¿Por qué les interesaba a los británicos, a los ingleses? Porque principalmente es un punto que conecta los dos océanos y se puede controlar. Era al principio un punto de recambio de mercaderías, de agua, por más que la isla no tenga nada de todo eso, pero más allá de eso, o en la actualidad, es un punto estratégico desde el cual se puede controlar el hemisferio sur. Entonces, en Entonces las islas en 1833 fueron robadas, fueron quitadas a lo que después va a ser la Argentina por los británicos. Y no es que allá haya habido una presencia importante, sino que se mantuvo principalmente destacamentos militares y alguna que otra barraca que se dedicaba a la provisión de barcos pesqueros principalmente. De hecho, la provisión es bastante compleja, como dije recién, porque en las islas no hay recursos. Los kelpers justamente son una especie de hongos, de plantitas que los isleños usaban para prender fuego. Y ahí les quedó el nombre a los isleños de kelpers, que nosotros a los kelpers los consideramos como invasores, gente que no debería estar en ese lugar. El reclamo de las islas comenzó con el Partido Socialista, ya Alfredo Palacios en la década del 10, pero más que nada en la década del 30, con el auge del nacionalismo, comenzó a hacer ese reclamo. Principalmente porque había una oposición a la corona británica y a los intereses británicos en la Argentina. No, recordemos, los ingleses eran los dueños del tren y de muchos servicios públicos y de muchas empresas frigoríficas. Entonces, pelear a favor de los derechos de los trabajadores era pelear en contra de los intereses británicos. Entonces, se consideró a la soberanía de las islas, a la soberanía, o sea, el derecho nuestro a decidir en las Islas Malvinas, como algo legítimo para el pueblo desde el socialismo en un primer momento. Ese reclamo después fue tomado por el peronismo. Ahora hay versiones de que durante la época de Perón se podría haber llegado a recuperar, y eso habría que chequearlo, no lo tengo muy sabido. Y es un reclamo que es tomado con fuerza en la década del 60 por parte del peronismo de izquierda, el peronismo, el nacionalismo de izquierda, que empieza a reclamar cada vez más la soberanía sobre las islas. Mientras tanto, las comandancias, las altas comandancias militares se mantienen sin emitir opiniones o sin planes de recuperación. Como sabemos, los militares siempre están haciendo teorías de guerra. Siempre están estudiando algún plan por si llega a haber algún conflicto con un país vecino o con un país de otro lado. Por el momento, que yo tenga noticias, no había ningún plan de recuperación de las islas en la década del 60. Sin embargo, en la década del 70 eso empieza a aflorar cada vez más. Y a mediados de los 70, ya Inglaterra sí está dispuesta a entregar las islas, como lo hizo con muchos otros territorios colonizados, por ejemplo Taiwán. E incluso de la parte de la izquierda de Inglaterra había un interés cada vez más claro del Partido Laborista de devolver las islas por una cuestión de soberanía, por una afinidad con los socialistas argentinos, etcétera, etcétera. Sin embargo, esos planes se fraguaron entre varias equivocaciones de la cúpula militar, que también tuvo grandes hechos de corrupción y errores garrafales. Por ejemplo, a mediados de la década del 70 se expulsa del país por persecución política a importantes ingenieros de la cuestión nuclear que terminan en Brasil y terminan colaborando en esa gestión, en ese ámbito, en ese campo en Brasil. O sea, le estábamos dando servido en bandeja a los que supuestamente podrían haber llegado a ser nuestros enemigos también. Entonces llegamos a 1982, donde el ejército, las fuerzas armadas, ya tienen varios planes sobre la reconquista de las Malvinas. ¿Por qué se llega a la invasión de 1982? Bueno, hay varios motivos. Uno es que hay una flotilla, un barco, el Endurance, HMS Endurance, que sale de Puerto Stanley, para nosotros Puerto Argentino, y ocupa, trata de recuperar otra isla que había sido ocupada por argentinos. Entonces ese fue un momento donde las tres fuerzas armadas argentinas aprovecharon para rápidamente recuperar las islas, el 2 de abril de 1982. Sin embargo, hay otro gran motivo muy, muy, muy importante también por el cual se decidió esa fecha. El 30 de marzo de 1982, a pesar de la persecución política, a pesar de del terror, del miedo a los trabajadores y las trabajadoras, todos los sindicatos, fuerzas religiosas y todos los trabajadores se movilizaron a Plaza de Mayo a hacer una gran movilización, a desafiar a cara descubierta la dictadura que se tapaba la cara para hacer actos criminales que terminaron con la desaparición de 30.000 personas. Y eso, el gobierno militar se dio cuenta que ya no podía controlar la situación y que necesitaba otra salida. Eso sucedió entonces, dijimos, el 30 de marzo de 1982. 3 días más tarde, un golpe de mano es ocupar las islas. Como vimos, la ocupación el reclamo por Malvinas era un reclamo que venía desde la izquierda, que venía desde el peronismo y que venía desde sectores nacionalistas. Entonces, a pesar, aunque parezca paradójico, contó con el apoyo de un amplio margen de la izquierda, por ejemplo. El Partido Comunista apoyó claramente la ocupación de las islas, a pesar de que lo habían decidido un gobierno militar. Entonces, esa es una de las cuestiones políticas. La otra gran cuestión política es que el gobierno militar pensaba que Estados Unidos iba a apoyarlos. Y no fue así. Entonces ellos hicieron una gran disputa diplomática que terminó hacia fines de abril con la vuelta. Estados Unidos le dio vuelta la cara a la Argentina y terminó apoyando a su gran aliado, que es Inglaterra. Inglaterra se dispuso directamente a sacar a los invasores. Por cierto, no fue un trámite como pensaban simplemente los ingleses. Les costó 255 vidas en una gran batalla por la recuperación a fines de mayo, principios de junio, que completó las 600 o cerca de 900 víctimas que se cobró la guerra. Recordemos, 300 muertos argentinos ahí en el crucero Ara General Belgrano, que es un crucero que se considera un crimen de lesa humanidad porque no estaba en el territorio de la guerra. Fue atacado cobardemente por los ingleses. Y otro es los muertos en la isla, que son unos 349. De todo eso no nos tenemos que olvidar los que se suicidaron a su regreso, que ya se cuentan más de 500. Entonces, en cualquier momento va a haber más gente que la pasa mal acá en su retorno, que lo que lo pasó en las islas, sin querer decir una barbaridad, porque enfrentar una guerra es algo, la verdad, que trágico para cualquier persona. Otro acontecimiento político que la guerra nos puede hacer pensar es que el gobierno de Margaret Thatcher tenía el mismo discurso que tiene actualmente Macri. Es decir, achicar el Estado, menos derechos para los trabajadores. Entonces, el gobierno de Thatcher estaba en una guerra abierta con los sectores obreros. Cerrar las minas de carbón era su objetivo porque se debilitaba uno de los principales sindicatos. Por ejemplo, hay una película muy buena que se llama Billy Elliot, que muestra justamente eso, la gran huelga que tenían los obreros ingleses, y que esta guerra le sirvió al gobierno de Margaret Thatcher para ganarse el apoyo de los ingleses y lograr avanzar con sus políticas de liquidar con todos los derechos de los trabajadores y avanzar con una política de privatizaciones en Inglaterra que, por cierto, no terminaron muy bien. Espero que haya gustado la columna del día de hoy. Nos estamos viendo la semana que viene. Vamos a cantar, vamos. Bueno, ahí pasaba la columna de Paulo Menotti. Mientras, acá hubo un debate político. Estaría buenísimo, en un momento tienen que pasar estas cosas de retransmitirse lo que pasa en los cortes, cuando la gente lo está escuchando. Porque en definitiva, la gente también quiere saber un poco lo que pensamos realmente. Lo bueno en mi caso es que como pues, se me sale la cadena y pierdo el filtro, la gente sabe lo que pienso realmente. Y si no, fíjense ayer lo que me pasó, por favor. Ayer en un momento tuve un cruce muy fuerte con una funcionaria del gobierno, con la licenciada Karina Charela, que en un momento de verdad sentí como que digo, bueno, tengo que frenar, tengo que aflojar un poco. Pero viví un momento muy tenso y pasó algo particularmente, una anécdota voy a contar breve, pero en un momento yo estaba esperando que terminara una reunión de la mesa de violencia y familia que se estaba desarrollando en la casona de turismo. Estuve esperando 3 horas que la reunión para poder hablar con Charela. Y cuando sale, obviamente salieron un funcionario para cada lado haciéndome la operación del tipo para tratar de evitar que los alcanzara. Y Charela salió muy rápido para un sobre Mitre, en contramano, digamos, si se quiere, pero iba caminando. Y yo salgo corriendo atrás y en un momento se me da vuelta el celular y yo digo, no, la puta madre, posta, o sea, esto dije, y estaba en vivo en Visión Regional. Y en vez de eliminar el video, lo compartí en el Facebook y seguí haciendo la nota después con otro video. Entonces era una desesperación de amigos y amigas que trataban de decirme, nadie borrar el video que estaba puteando Charela. Y digo, no estaba puteando Charela, o sea, esto es real. Podría haberlo hecho, pero jamás lo haría públicamente porque obviamente hay una responsabilidad en la comunicación, pero estaba puteando que se me dio cuenta el celular y todo el mundo pensó que estaba puteando a Charela, así que bueno, perdón, incluso perdón a la propia Charela, que no la quise putear. Después tuvimos un cruce, sí, en otros términos, por las diferencias que tenemos con respecto a cómo funciona el área de desarrollo humano, pero bueno, cosas que pasan, pero por eso digo, la gente sabe un poco lo que pienso. Hay mensajes de nuestros oyentes antes de irnos al tema y antes de meternos en la entrevista, porque me va a comer el león en cualquier momento, estamos con los tiempos medio complicados. Un mensaje de 217, re lindos los mensajes hoy. Dice, qué nivel, gracias por venir a nuestra radio. Diosa, me dijo. Buena. Ya hoy salgo, abrime la puerta que no salgo. Y un beso grande a Gustavo Adrián también. A Gustavo que está del otro lado escuchando y también me dejó un mensajito en el Facebook, así que un beso grande para Gustavo también. Y recuerden que pueden enviarnos sus mensajes al 15 55 55 87 o bien llaman al 437 393. Vamos con un tema musical. Antes de meternos en la nota, que ya está acá la invitada, no lo quiero hacer esperar mucho más, así que vamos a ir a escuchar a Fabiana Cantilo, que la odio, Fabiana Cantilo, me olvidé decirle. Haciendo esta hermosa canción del señor Andrés Calamaro que se llama Mi Enfermedad. Soy el remedio sin receta y tu amor. América es mujer. América es una mujer. Argentina es mujer. Y son mujeres todas las islas. La radio es mujer. Y es también mujer la correntada. Y es también mujer la correntada. Radio La Correntada, haciéndonos nacer. ...49 minutos pasaron de las 9 de la mañana... ...me distraje como digo... ...¿por dónde arrancó? Un poquito más de 15 grados... ...en este sábado hermoso... ...aquí en la ciudad de San Pedro... ...sábado 6 de abril... ...quiero mandar un saludo... ...al Gaby Torres que está escuchando desde temprano... ...que tiene sintonizada ahí la radio... ...un saludo grande a Enrique Hoffman... ...que es el cumpleaños hoy... ...también a Pauli Oviedo... ...que cumple años en el día de hoy... A Viviana Corvalán, un montón de gente cumple años hoy. O sea, no es un buen. Como no fueron muy originales en nacer en el día en el que mucha gente cumple años. Pero les mandamos un beso grande y también llegó un mensaje del chino. Ah, un beso grande al Juli, que está escuchando del otro lado. Dice: quiere escuchar Universos Paralelos de Drexler. Así que le vamos a. Mi nuevo compañero de trabajo. De incorporación también allá en la 92.3, lo compartimos ese con la correntada. Bueno, un beso grande también para Juli. Bueno, mensajes que llegan al 15 55 55 87. Recuerden que pueden escribirnos ahí lo que tengan ganas de decirnos. Si quieren pedir algún tema, algo, también César va a estar ahí para complacerlos en esta mañana de sábado. Y ahora nos metemos con la información local y anticipando un poco, decíamos que este fin de semana va a haber muchas cosas y una de estos eventos tiene que ver con una peña y feria solidaria que se va a realizar en el Parabólico mañana, domingo 7 de abril, a partir de las 11 de la mañana, a beneficio del merendero Esperanza Mía. Obviamente en esta época de florecimiento de los merenderos, y de necesidad de tantos comedores y demás, es muy importante poder colaborar. Se hace complicado porque, bueno, todos queremos colaborar con todos, pero vamos como de a uno por vez. Así que arrancamos por acá, por lo que está pasando en el merendero Esperanza Mía. Y está con nosotros Pilar, que yo la voy a bautizar Milagros en cualquier momento, digo, en algún momento de la nota. Pilar, gracias por venir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Bueno, contando, anticipando un poco lo que se viene, vamos a invitar primero a la gente mañana y le vamos a contar después qué es lo que está pasando en el merendero y qué es lo que va a pasar con el parabólico. Pero mañana, a partir de las 11 de la mañana, va a haber una peña. A partir de las 11 horas va a haber una peña con muchos grupos musicales. Son músicos solidarios que se ofrecieron para beneficio del merendero. Y bueno, la entrada va a ser un alimento no perecedero, va a haber puestos de artesanías, va a haber choripán, gaseosa, cerveza, vino. Claro, como para pasar un domingo. Como para pasar un domingo en familia, agradable, espero que se preste el tiempo. Sí, dan buen tiempo. Y además, como que está lindo para estar el sol, cosa que también es agradable. Porque va a ser adentro del parabólico, que es un gimnasio gigante, pero también hay partes al aire libre donde van a estar los puestos de artesanías y de comidas, bebidas. Así que genial. Bueno, ¿y quiénes? Hay muchos músicos ya confirmados. Siempre agradecer también a los músicos que se prestan para. Se agradece a todos los músicos porque la verdad que van gratis por los chicos. Y bueno, son músicos solidarios y se agradece por eso. Claro. ¿Y quiénes? ¿Te acordás alguno de los nombres de quiénes van a estar? Va a estar el Nasa Colazo de Varadero. Sí. Nino y Laura Moreira de acá de San Pedro. y bueno, muchas... Sí, yo acá tengo algunos más que los puedo leer. Muchos más. Pichuco, dale. Gómez, Matías Márcico, Rubén Jiménez, bueno, y supongo que serán muchos son más los que serán sumando. Siete bandas, claro, invitadas. Exactamente. Bueno, y la posibilidad de colaborar llevando, recordemos, un alimento no perecedero. Un alimento no perecedero. Y además, lo que sea de la cantina va a quedar también para el merendero. Queda todo para el merendero. Todo lo que se recaude mañana va a ser para el merendero. ¿Por qué? Porque es un gimnasio gigante, pero está vacío. Hace años que no se utiliza para nada. Y bueno, la cuestión nuestra o la intención es arreglarlo todo, como ya empezamos por medio de donaciones, arreglando el agua, los baños, cortando el pasto, bueno, y llevando a los chicos, viste, a que puedan pasar un momento ahí, y que puedan tener un alimento al menos los fines de semana, ya que no van a la escuela. Claro, claro. Bueno, contame cómo está funcionando hoy el merendero, o sea... Claro. Por el momento no está vacío el lugar. Claro. Somos varias mamás que estamos a cargo. Y bueno, por el momento se está cocinando la casa de una de las chicas. Se hace lo que sea para la merienda y la leche caliente en la olla. Y bueno, todo eso se traslada a 5 cuadras. Y bueno, no tenemos mesas, sillas, no tenemos nada. Los chicos se llevan sus tazas. Y bueno, les hacemos jugar un poco al fútbol, algunos juegos... Pero bueno, falta muchas cosas, viste, por arreglar. Claro, ¿esto lo están haciendo todos los días o los fines de semana ahora? Solamente los fines de semana, sábados y domingos. Cuando no van a la escuela. Cuando no van a la escuela. Bien. ¿Y cuántos chicos están yendo al merendero? Que en realidad, bueno, es casi como merendero entre comillas, porque hoy está funcionando más bien como casi no tenemos nada de merendero, digo, ¿no? Hay como, está en construcción, si está quiere. En construcción, pero bueno, como los chicos, viste, no pueden esperar, se viene el obviamente. Invierno, el frío, el hambre. Bueno, porque la meta nuestra es llegar a que funcione un comedor comunitario. Claro. Para las familias indigentes, ¿viste? No solamente para los chicos. Claro, porque muchas veces pasa, y esto lo hablábamos, o sea, que siempre es una cosa que llama la atención y no, digo, pero de lo que pasa con los adultos, ¿no? Los y las adultas, pero digo, en esta situación de... la vergüenza que da tener que ir a pedir comida, como si fuese acaso un delito, porque la verdad que cuando en épocas de cuando hay hambre, digo, el hambre no distingue de edades, o sea, es una cuestión de necesidad física, natural. Hay mucha necesidad, persona, incluso claro. Muchas madres que están amamantando y la verdad es que no tienen trabajo, claro. No tienen cómo, viste, cómo sostenerse. Sí, sí. Y la posibilidad de tener un lugar donde puedan ir a comer en familia y además la importancia de poder disfrutar en familia de la comida, disfrutar, ¿no? En familia de compartir y el ritual de comer. Un poco también es lo que se busca, unir un poco al barrio también. Claro, también. Porque muchas veces pasa que está dividido familia contra familia. Claro. Bueno, acá buscamos la unidad y la colaboración del que quiera acercarse. Bueno, eso. Sí, a ver, yo pensaba, más allá de que mañana obviamente tengan que llevar un alimento no perecedero y que todo lo que puedan colaborar comprando en la cantina, en la parrilla, va a quedar para el merendero, también podemos pensar que por ahí del otro lado, si hay gente que tenga, no sé, tablones, sillas, todo lo que... Sí, se acepta cualquier todo, tipo, ¿no? De donación, puede ser un caballete, un tablón, un claro. Banco, una cocina viejita que por ahí tenga alguien que no use, claro. Que funcione el horno, una hornalla, sí. Una garrafa. Rafa, eso es lo que necesitamos, las cosas elementales, ¿viste? Claro. ¿Cuántos chicos están yendo hoy al Y aproximadamente merendero? 40 chicos. Claro. Sí, sí. Son, o sea, varios. ¿Viste? Y sí. Hay mucha. ¿Y ahora dónde están sacando lo ahora que lo que con los fondos de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular son sí. Los que nos están respaldando en cuanto a la mercadería. Ejemplo, claro. Harina, leche, cacao, té, azúcar, claro. Dulce, las cosas básicas como para que podamos cocinar para 40 chicos sábados y domingos. Claro. Pero es como que está todo muy, muy medido, ¿viste? Faltan fondos, faltan gente que quiera donar. Igualmente le agradezco también a Macarena Iglesias del negocio My Kids, sí. Que ella hizo un sorteo en su local. donando dos prendas de vestir, sorteó dos prendas de vestir, y bueno, con eso se recaudó ropa, tazas, leche. Bien. Así que a quien quiera colaborar, por supuesto, se le agradecerá. Bueno, además con la esta cuestión de dos cosas, ¿no? Bueno, por un lado, obviamente nunca es para celebrar la necesidad de abrir de tener que abrir un merendero, porque digo, implica que detrás de la necesidad de abrir un merendero hay un montón de gente que la está pasando muy mal, pero bueno, es la solidaridad entre los propios vecinos lo que hace que, bueno, por lo menos tratemos de ayudarnos entre todos. Así que tratemos también del que está del otro lado y por ahí pueda. Yo sé que siempre les pedimos a los mismos, porque seguramente la gente que está del otro lado es la gente que siempre colabora con todos, pero es siempre la que está dispuesta a hacer un poquitito más para seguir ayudando. Y además, con lo que implica la recuperación del espacio tan importante para el barrio, ¿no? Sí, sí, eso es muy fundamental. Más allá del merendero, y digo que ojalá que en un momento no sea necesario el merendero, que no sea necesario darle de comer a la gente. Igualmente. Pero que el lugar pueda ser aprovechado por el barrio. Pueda ser aprovechado para jugar al fútbol, por los chicos. Pero bueno, es un poco mirar también la realidad que nos toca vivir hoy. Claro. Que la necesidad está. Por eso la idea es llegar a un comedor. Pero la idea principal sería un trabajo digno. Claro. Que la gente pueda tener confianza, los empleadores de San Pedro puedan tener confianza a la gente humilde. Por ahí, viste, en San Pedro tenés que ser conocido de uno o de otro para tener un trabajo. Bueno, somos gente humilde, pero somos responsables. Tenemos muchas ganas de aprender cosas nuevas, no tenemos problemas, aprender. Lo que sea. Bien. Bueno, me contaba el negro Pilar, que no sé si negro si lo querés contar vos o lo cuenta Pilar, de la idea de implementar talleres también en el parabólico, ¿no? Como para avanzar en eso. Sí, dentro de la CETEP hay, bueno, un montón de gente, ¿no? Emprendedoras, emprendedores y prestadores de servicio. Entre ellos hay muchos panaderos, muchos, inclusive con título de chef, ¿no? Y bueno, todos ellos quieren colaborar y bueno, la idea es que también hagamos cursos de cocina, de panadería, justo pegadito con el merendero para que luego todo lo que se haga claro. Ahí lo puedan disfrutar los chicos. Inclusive tenemos muchos peluqueros, muchas peluqueras, así claro. Que se vienen un montón de cosas e ideas dentro de este hermoso lugar que yo te juro nadie que no lo conoce. Claro, el parabólico, vamos a recordar, porque por ahí estamos hablando y la gente no sabe dónde está, está en la bajada de Chávez y calle San Lorenzo. Exacto. Que en realidad eso estaba como prácticamente abandonado, digamos. Estaba abandonado. Sí, claro, sin ningún uso por el sin momento. Sin ningún uso, con todos pastos crecidos alrededor. Claro. Pero bueno, para el que no conoce, el parabólico es un gimnasio como el del náutico, el de pescadores, claro, de ese tamaño. Claro. Así que, bueno, imagínense la importancia de poder recuperar estos espacios para el barrio, además. Siempre digo que este barrio particularmente tiene una identidad muy fuerte. No pasa lo mismo con otros barrios en San Pedro. Digo, hay otros barrios que sí, pero digo, no con todos los barrios. Acá, que no sé si por la cuestión del río, de la pertenencia al lugar, pero hay toda una lógica del barrio. Y recuperar esto me parece para los vecinos, me parece genial. Así que, bueno... esto, ¿no? A poder colaborar mañana yendo a la Peña Solidaria, que además disfrutás un domingo en familia, con amigos, disfrutando de la buena música, sí, sí, y ayudando. Sí. Y ayudando, y bueno, el día de mañana que esté todo en condiciones, el lugar también podrá ser utilizado por vecinos del barrio, no sé si quieren claro. Festejar un cumpleaños, un casamiento. Claro. Con una mínima donación para el mantenimiento claro. del lugar, pero algo barato para claro. que podamos usarlo todo. Como valorizar ese espacio, claro, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Así que bueno, mañana, recuérdanos la invitación para los que estén escuchando del sí. otro lado. Entonces. Mañana, entonces, a partir de las 11 de la mañana, en calle Bajada de Chávez, queda atrás de la placita porque está medio escondido. Claro. Pero bueno, vamos a hacer algún tipo de señalización para que la gente sepa. Igualmente van a haber los puestos de artesanías que van a estar sobre la plaza. Y bueno, los invitamos a todos a que pasen un buen momento. A los que tengan ganas de colaborar, se les agradecerá. Perfecto, bueno, sí. Yo quiero agradecer personalmente a los artistas solidarios que siempre están apoyando sí, todo este gracias, tipo de eventos. Y, por supuesto, también a los medios. En este caso, no solo a La Correntada, sino a Visión Regional, que aquí preside la señorita Nadia Quiroga, que siempre también están publicando todas estas cosas que hacemos. Esto es una realidad. Es un evento donde necesitamos que la gente se acerque, la gente del barrio, y que los vamos a esperar y les vamos a brindar La mejor atención posible. Totalmente. Y digo esto, ¿no? La gente del barrio, más que recontra remil invitada, porque es un espacio que van a recuperar para todos ellos, pero también el resto de la gente, que a veces le cuesta tanto. Que se animen. Viste que le cuesta tanto, decís, dale, o sea, no sé, pedalea un ratito, caminás, es lindo, va a estar lindo mañana para caminar temprano, a las 11 de la mañana, te venís a comer en familia, acá al Parabólico, disfrutás de unos choripanes, qué rico. Qué rico, ya me dio hambre esta hora. Las 10 de la mañana ya estaba pensando en el choripán. Pero digo, qué rico para comer algo en la parrilla, colaborás, te sentís bien, qué mejor para un domingo que esto. Así que mañana todos a disfrutar de esta peña y feria solidaria en el Parabólico. Recordamos entonces Pichuco Gómez, Matías Márcico, el Lanza Colazo de Varadero, Rubén Jiménez, Nino, Laura Moreira, sí. Bueno, y algunos artistas más que van a estar ahí a partir de las 11 de la mañana. Pilar, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por darnos este espacio. Y bueno, hasta luego. Bueno, chao, Pilar. Estaba nerviosa, pero no era tan malo al final. Viste que no soy mala. Con algunos. Ojo, con algunos soy un poco más mala. Vamos a seguir con el programa. Tenemos en un ratito más invitados aquí en el piso. Y pegándole el micrófono. En un ratito más invitados en el piso. Y por supuesto, vamos a hacer un repaso también de la agenda de este fin de semana aquí en San Pedro, que incluye también muchas otras actividades. Así que en un ratito nada más, al regreso de la música, ¿no? Vamos con Phil Collins. Ay, temazo, totalmente, vamos.

la costa, paraíso canoero. La correntada, correntada. Sin más juguetes que sueños. 92.7. Y un palito mojadero. Crisote con el tiempo. Trae los sonidos del río. Pescador y palanquero. Hasta vos. Corazón enamorado de un verso. Llámame cerecero, fue la correntada. Espinel para el pescado y armado en el entrevero. De la mañana, 2 minutos aquí, llegando ya al final de este programa de Aguacero de sábado 6 de abril, con un día soleado hermoso que se ve a través de la ventana aquí a orillas del río. Antes de irme, quiero hacer un breve repaso como de agenda cultural y de agenda de un montón de cosas que se vienen en las próximas horas. Ya está arrancando la feria de San Pedro Emprende aquí en la cooperativa de Las Canaletas, acá nomás, así que pueden acercarse para comprarle a los emprendedores y las emprendedoras locales todo lo que están produciendo: billutería, ropa, calzado, accesorios, cuadros, juguetes, qué sé yo, un montón de cosas para toda la familia, con servicio de cantina, patio de comida, música en vivo, entrada libre y gratuita. Así que vengan aquí a la cooperativa Las Canaletas, salgan un poquito del centro y vengan a la cooperativa Las Canaletas y disfruten de estas jornadas que van a repetirse hoy y mañana, con música que van a tener presente hoy a Diminuto Irmaos, Ale Álvarez y Juan Morresi, Majo Lanús, Pirata Caso y Capibara, y el domingo Rubén Maceroni acompañado por Carlos Blanco, Nico Ulet, Alerta Pachuca y Matías Peluchón, aquí en el predio de Juan Ismael Jiménez 1635. Así que esto es uno de los eventos que vamos a tener en el día de hoy, donde además hoy se va a estar realizando el San Pedro Festival Music en el Paseo Público Municipal, con la apertura a las 15 horas. La primera parte, bandas de rock. Va a estar Acústico Rock, Afrodisíaca, Musgo, los amigos de Musgo, un abrazo enorme, y Etruscos, también amigos de la casa, que van a estar tocando en la primera parte del festival. A partir de las 17:30 empieza la batalla de gallos, que veo que es como este enfrentamiento dialéctico casi en musicalmente, pero como un enfrentamiento. No sabe la cantidad de gente que convoca la batalla de gallos. Usted estuvo el otro día en la que se hizo en el Vía Crucis, impresionante. Bueno, luego va a estar qué personajes que vienen desde Uruguay haciendo. Esto es todo música que, como yo, como mucho no escucho, pero que genera una movida impresionante. T8 después, DJ Kylo, eso era, DJ Kylo, Caco, Dimente, Juaco y Mastó, que van a estar también formando parte de este festival. Pema, que va a tener 2 shows. Uno para todo público, tipo 20:15, y uno de las casi 3 de la mañana para ya los adultos. Eco, que es como el boom del momento. Eco es como una cosa que es impresionante. Tiene 2 millones de seguidores en Instagram, pibito. Viene de Miami y llega a San Pedro y va a hacer 2 shows hoy a las 21 y a las 3:30 horas. La banda del Chita también con 2 presentaciones en la jornada de hoy. Y Albertina y Miguel Ángel, que también va a estar allí con todos los intervalos. Van a estar a cargo del DJ Roquiño Nocera. Así que impresionante, no te lo pierdas en el Paseo Público, con las entradas que están a la venta ahí en la puerta, para que puedas disfrutar en familia de este particular evento, que es realizado como pulmón por un grupo de pibes divinos. Así que acompañen también la iniciativa de esta jornada. A la noche, un montón de cosas tengo, perdón. A la noche, Transmutación by Falso Triángulo, esto en el Teatro Siripo, con la voz de Macarena Correas, Debbie Marocco y Fernanda Suárez, que son las que integran este trío de musical con una propuesta alternativa divina, que además tiene una puesta en escena, todo un ambiente creado para la ocasión, en el Teatro Siripo. Y después la joda, ¿sí? En Casa Raíz, donde además va a estar el DJ Satanizer poniendo un poco de música ahí en la jornada, así que no se pierdan este evento. Y los que gustan de otra cosa, por ejemplo la música electrónica, también tienen su posibilidad esta noche en Viento Sur, en esta ocasión con Dua Leo, Mauro Junco y Bosé, que son como DJs. Está mi amigo Jonah Ferreira, que es el cumpleaños, además el anticipo de cumpleaños, hacen como una festichola ahí, así que vayan todos también a disfrutar de la música electrónica. Esto hoy, mañana, Feria Solidaria, que estuvimos hablando hace un ratito nada más, en el Parabólico, aquí en la Bajada de Chávez y la calle de San Lorenzo, ahí se acercan a partir de las 11 de la mañana, música en vivo, servicio de cantina, todo a beneficio del merendero, y además lleven, no se olviden, un alimento no perecedero y todo lo que tengan para colaborar, tablones, sillas, tazas, ollas, bueno, lo que puedan llevar para colaborar, genial, será más que bienvenido. Y también mañana la gente de Conciencia Ecológica, junto con los kayakistas sanpedrinos, van a estar limpiando el riacho San Pedro a partir de las 9:30 de la mañana, partiendo desde el Paseo Público Municipal en el muelle que está lindero al Club Náutico. Ahí, cuando termina la joda de eco, todo el ratito se juntan los kayakistas y salen a limpiar el río. También se va a ver limpieza en las costas, pueden participar todos los que puedan, llevando bolsones donde poner la basura, guantes, un palo con pinche y todo lo que puedan para juntar la basura que haya en el río, que tan importante es, sobre todo en esta zona, para poder seguir aprovechándolo. Creo que eso es todo. Creo. Quizás me olvide de algo. Había una jam también hoy a la noche, me dijo usted. Bueno, hay un montón de cosas. La verdad que para todos los gustos, en alguno de ellos nos encontraremos por ahí. De mi parte, no me queda más que despedirme, agradecerle antes al Mono, como siempre, la invitación, al Negro. Un lujo compartir este espacio con usted. A Mauri, que se fue, pero me llevó unos mates temprano. A la gente que vino, a todos los que hacen La Correntada, siempre por la buena onda de recibirme con las puertas abiertas. Me encanta estar acá. Disfruto muchísimo hacer radio en La Correntada. Me parece un lugar divino para cuidarlo y para sostenerlo entre todos y todas. Así que muchas gracias siempre por recibirme así tan amablemente. Me siento como en mi casa acá. Así que gracias. Nos reencontramos en algún momento por este micrófono o en cualquier otro lado de la vida. Les mando un beso grande, que tengan todos ustedes un muy buen fin de semana y sigan sintonizando, por supuesto, La Correntada, que siguen con música, así que no se la pierdan.